Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hay que viajar más. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. ¿Mola viajar? ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Desde el mundo hacia Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. De madrugada y a contrarreloj para batir la hora de apertura de los mercados financieros, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional acordaron un rescate de hasta 750.000 millones de euros para cubrir las necesidades de los socios con problemas y proteger la moneda común. Así lo anunciaba la vicepresidenta económica Salgado en Bruselas. Hemos decidido establecer un mecanismo de estabilización europeo y un acuerdo intergubernamental de los Estados miembros del euroárea. Se trata de la mayor operación financiera de la historia para atajar la especulación contra la deuda soberana de algunos estados y frenar la caída de la divisa europea. Por este plan, los estados de la zona euro aportarán 44.000 millones entre préstamos y garantías, y la Comisión dará créditos por unos 60.000 millones del presupuesto comunitario. Además, el Fondo Monetario Internacional participará con 250.000 millones de euros más, y el Banco Central Europeo intentará inyectar liquidez comprando deuda pública en los mercados secundarios. Son 110 millones de euros para ayudar a Grecia a satisfacer sus necesidades financieras con los Estados miembros de la zona del euro. La zona está dispuesta a contribuir con 80 millones de euros, de los cuales aportará hasta 30 millones de euros en el primer año. A cambio de la ayuda, Grecia debió acceder a un programa de austeridad que implica recortes de gastos y aumentos de impuestos a sus ciudadanos en los años venideros. La nación europea pidió oficialmente la ayuda internacional el pasado 23 de abril al no soportar en su economía el peso de una fuerte recesión desde 2009. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró el apoyo de su gobierno al Fondo Monetario Internacional y a la Unión Europea en su ayuda a Grecia para salir de la crisis económica. Hablé con la canciller alemana Merkel sobre la evolución económica y financiera de Europa. Coincidimos en la importancia de una respuesta política firme de los países afectados y una fuerte respuesta financiera de la comunidad internacional. Dejen claro que Estados Unidos apoya estos esfuerzos y seguirá cooperando con las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional en este periodo crítico. Con la intención de no volver a tropezar con la misma piedra, estabilizar el euro y sanear los mercados financieros, la Europa de los 27 se cubre las espaldas con 750.000 millones de euros. Jornada sin precedentes en la bolsa española, que hoy se ha notado la mayor subida de su historia, un 14,43%. Y es que parece que a los mercados les ha gustado la creación de un fondo para apoyar al euro y las medidas anunciadas para reducir el déficit público nacional. Este ascenso se ha producido gracias al acuerdo alcanzado entre los países de la Unión Europea para crear un fondo de 750.000 millones de euros contra los especuladores. Esta ha sido la excusa para que el parque madrileño y los principales de la zona euro abran con fuertes subidas tras una semana para olvidar. El gobierno de Grecia recibió el primer aporte de 7.315 millones de dólares del plan de ayuda para recuperar su economía por parte del Fondo Monetario Internacional. En total, el dinero aprobado para salvar a Grecia es de 147.000 millones de dólares. Sin embargo, Grecia necesita 11.970 millones de dólares para pagar vencimientos de su deuda el 19 de mayo. Mientras tanto, los sindicatos griegos llamaron a una nueva huelga general de 24 horas, convocada para este jueves 20 de mayo, para protestar contra la reforma del sistema de pensiones del gobierno. Con esta medida, la edad de jubilación pasaría de 61 a 63 años. La huelga será la quinta en lo que va de 2010. Por esta razón, las autoridades están en alerta máxima después de que 3 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en las manifestaciones del 5 de mayo. Mientras tanto, los sindicatos continúan manifestándose contra el gobierno en protesta por los recortes de salarios, pensiones y los aumentos de impuestos. El gobierno anunció en las últimas 24 horas medidas para combatir la corrupción entre políticos y empresarios, con propuestas que castigarían la evasión de impuestos. Precisamente el primer ministro Giorgios Papandreou ha dicho en una conferencia ante empresarios del país que Grecia superará este complicado momento, pero para ello será necesario el esfuerzo de todos los ciudadanos. De acuerdo con el primer ministro, aunque las medidas de austeridad son muy complejas y afectan a toda la población, estas son necesarias para sacar lo antes posible a Grecia de la crisis. Adicionalmente, Papandreou dijo que se reducirán los trámites burocráticos para incentivar la creación de empresas e impulsar el crecimiento y desarrollo del país para que estas imágenes no se vuelvan a repetir en el país. Nosotros procederemos en los próximos meses con cambios que nunca habían ocurrido en el país. Personalmente, yo les garantizo que haré cada esfuerzo en orden de crear una economía fuerte y viable. Yo le pido a ustedes hacer lo mismo en este histórico momento. Porque nos puede pasar lo que le ha pasado a los griegos, nos puede pasar si no se toman las medidas necesarias. Luego me van a llamar alarmista por decir esto. Que en Grecia hicieron 3 cosas que no se pueden hacer. En primer lugar, tenían un gasto excesivo, exactamente igual que aquí. En segundo lugar, no tomaron medidas cuando había que tomarlas, exactamente igual que aquí. Y en tercer lugar, engañaron acerca de la auténtica situación de la economía griega. En algo nos vamos pareciendo, ¿verdad? Le voy a decir que no somos Grecia, pero también le voy a decir que Grecia está como está por hacer las políticas que está llevando a cabo en España el señor Rodríguez Zapatero. No somos Grecia, pero no basta con decir que no lo somos. Su responsabilidad, la suya, señora Salgado, es hacer todo lo posible y cuanto antes para que no lleguemos nunca a serlo. En mi opinión, España no es Grecia, pero... ¡Se le parece! Viajero inmóvil. La semana pasada fue Grecia, hoy es España, el país que presenta un drástico recorte al presupuesto fiscal. Y el jefe del gobierno de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de anunciar una serie de medidas tendientes a reducir el déficit público. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40/2007. Tan duro como el de Grecia. El plan de ajuste lanzado por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, incluye la reducción del 5% en los salarios estatales y jubilaciones y la eliminación de los 2.500 euros correspondientes al subsidio por nacimiento. el descuento en los sueldos de los funcionarios alcanzará al 15% y el congelamiento se extenderá hasta 2011. También la mayoría de las pensiones se quedan congeladas para el año que viene. Es la primera vez durante la crisis en España que el gobierno socialista toca las pensiones. Todo un paquete de recortes contra la crisis y el presidente explicó el porqué. Es ahora cuando más lo necesitamos. Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos. Lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía y para mantener entre nosotros a los inversores y, por supuesto, transmitir una imagen de estabilidad. A lo que Rajoy le ha contestado: sus dilaciones, sus improvisaciones, en definitiva su incapacidad, la vamos a pagar todos los españoles, pero especialmente, como hemos oído aquí, los pensionistas, los empleados públicos, las futuras madres. Esta es la primera vez desde la vuelta a la democracia a mediados de los 70 en España que se aplica un recorte de los sueldos de los empleados fiscales, de los empleados públicos. El programa de ahorro por unos 15.000 millones de euros llega un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se comunicara con Zapatero para pedirle que tome acciones decididas para reducir el déficit fiscal que este martes provocó otra corrida de las bolsas. El paquete ahondará la crisis social y la recesión que atraviesa la península con una desocupación histórica del orden del 20%. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. La Unión Europea y el Fondo Monetario pues han apoyado estas medidas de Zapatero porque las consideraban necesarias. Hay que decir, eso sí, que esto tiene que ser aprobado por el Congreso, el Senado y también los 17 parlamentos que representan a las comunidades autónomas, y es aquí donde se le pone el problema al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se pone en jaque su capacidad de negociación, porque por una parte tendrá que negociar directamente con el Partido Popular para que apoyen estas medidas de ahorro y por otra parte tendrá que negociar también con los con las distintas fuerzas políticas de las comunidades autónomas, principalmente aquellas que impulsan poco a poco cierta independencia de estas comunidades. Hablamos principalmente de Galicia, del País Vasco y también de Cataluña. De hecho, el País Vasco y Cataluña va a ser bastante difícil que se dé un apoyo cerrado porque han tenido siempre una iniciativa bastante separatista en cuanto al gobierno central español y a la vez son dos de las tres comunidades autónomas en España que otorgan la mayor cantidad de dinero al gobierno central. Por ende, se pondrá en duda de qué medida, hasta qué punto, el gobierno central tendrá la capacidad de decisión para reducirle los sueldos y aplicar estas medidas de ahorro fiscal a los gobiernos de las comunidades autónomas. Durante los dos últimos años, nuestro grupo parlamentario ha venido pidiendo al gobierno la adopción de medidas equivalentes a las que en estos momentos nos pide e impone institucionalmente la Unión Europea. Dos años en los que el presidente loaba nuestro discurso constructivo, pero desoía y desechaba una y otra vez los planteamientos sensatos y constructivos que planteábamos. En cambio, ha tardado menos de una semana en hacer caso a la absoluta locura que le han puesto sobre la mesa los mercados. Es evidente que ustedes han actuado bajo la presión internacional y no bajo la propuesta razonada y llena de sentido común que les podamos plantear y les hemos planteado otras fuerzas políticas en esta Cámara. Y gobernar, les recuerdo una vez más, exige asumir riesgos, tomar medidas, sean estas populares o no. Y usted hasta hoy no lo ha estado haciendo. A propósito, ¿cómo le fueron las reacciones a esta decisión de Zapatero de tocar las pensiones, algo que hasta ahora no lo había hecho? Pues Carlos, los dos sindicatos importantes de España que han sido aliados de este gobierno socialista ha estado intentando ayudarle a salir de la crisis, han reaccionado con dureza. El líder del sindicato Comisiones Obreras dice que habrá una acción masiva en la calle y el líder del sindicato UGT dice que este no es propio de un gobierno de izquierdas y que habrá una respuesta contundente. Pues a propósito, las centrales obreras de España anunciaron movilizaciones en contra de las medidas presentadas por el jefe del gobierno español. A esta hora establecemos comunicación con Fernando Lezcano, portavoz de la Unión General de Trabajadores. Muy buenas noches en España, señor Lezcano. En primer lugar, ¿cómo analizan ustedes este paquete de medidas presentado por el gobierno español? Son profundamente injustas, y son injustas porque no se interviene en las rentas más altas, se renuncia a tener una política fiscal más equitativa, se renuncia a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, y en cambio se congelan las pensiones, teniendo en cuenta que la media de nuestras pensiones es de unos 700 euros, ¿no? Y se reduce hoy y se congela mañana el sueldo de los empleados públicos, sin tener en cuenta que entre los empleados públicos hay personas que cobran un sueldo razonable, pero hay personas que cobran sueldos muy, muy, muy bajos. Nosotros entendemos que hay que hacer sacrificios, pero esos sacrificios tendrán que ser compartidos y esos sacrificios tendrán que ser proporcionales a los niveles de vida de cada uno. Lo que no es razonable es que nosotros nos hayamos tenido que endeudar para reflotar el sistema financiero, y el sistema financiero, en lugar de ejercer su función, que es liberar recursos para dinamizar la economía a través de créditos a las empresas, a los autónomos y a las familias, se haya dedicado a sanear sus cuentas, y estos no aporten nada para salir de la crisis. Lo que sí que debe saber todo el mundo es que no vamos a permanecer de brazos cruzados ante una situación como la que se ha presentado, y que responderemos adecuadamente. Al paro, joder. La Unión General de Trabajadores, uno de los principales sindicatos de España, llamó a una huelga general en el sector público para el próximo 2 de junio en protesta por la rebaja y congelación de sus salarios. Bueno, presidente, parece que esta vez la ha armado gorda de verdad, ¿eh? Muy buenas noches, señor Zapatero. Muy buenas y recortadas noches, Eugenia. Bueno, qué éxito, ¿no? Sus nuevas medidas no le han gustado a nadie. Vaya, ni a uno. Bueno, vamos a ver, eso me pasa por haber estudiado y meditado esas medidas meticulosamente. Tendría que haberlas improvisado como siempre. Vamos a ver, señor Zapatero, mire. Meditadas o improvisadas, sus medidas son infumables y muy poco sociales, por cierto. Creo, presidente, que se equivoca usted. ¿Cómo que me equivoco? Muchísimo. Estos no eran los recortes oportunos. Oiga, eso me han dicho mis asesores, a los que no hago caso, pero yo me he limitado a hacer lo que me ha pedido Obama. Ayer me llamó y me dijo, José Luis, recorta, y eso he hecho. Un momentín. Perdón. Me llaman, sí. Es Obama, sí. Seguro que es para felicitarme. Sí. Zapatero, carcamal, ¿pero a quién se le ocurre tocarle la pasta a los funcionarios, a los jubilados? No, you can't, melón, que eres un melón. Me ha colgado. Bueno, joder, es que no doy una, ¿eh? Eugenia, sí. Le dejo que voy a ver si me recorto los buenas noches y buena suerte. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Con contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, ilumíname, mézclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. Que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Del mundo hacia Nora. Viajero inmóvil. El que dijo que no todo lo que brilla es oro, seguramente no visitó los Emiratos Árabes. Allá la opulencia es palpable, como en este hotel. Uno de los más lujosos de Abu Dhabi, la capital. Solo en un lugar como este podría existir el primer cajero automático que, en lugar de dar dinero, da lingotes de oro. Una máquina dispensadora de oro se ha convertido en la gran novedad en un hotel ubicado en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Este innovador dispositivo, que se suma a tantos otros lujos de la zona, tiene entusiasmados a todos quienes visitan las dependencias del lugar. La máquina, aparte de registrar una cotización diaria del oro, ofrece a los clientes la posibilidad de adquirir pequeños lingotes y monedas con diseños personalizados, hechos por supuesto con este preciado metal. El creador de esta iniciativa es un empresario alemán, quien pretende extender su extravagante negocio en esta zona, caracterizada por el lujo, el glamour y su gran urbanización moderna. El funcionamiento de la máquina es sencillo. Pones el dinero, después se podrá con tarjeta de crédito y sacas el oro. Siempre obtendrás oro de 24 quilates. Es nuestra garantía si compras barras de oro. La máquina fue develada ayer y no solo despacha pequeños lingotes de 10 gramos. También es posible obtener monedas de oro con diseños personalizados. Y como el precio del oro cambia en todo momento, el cajero cuenta con un sistema que monitorea el precio más reciente del metal. Así que el cliente internacional obtiene siempre precios actualizados con nosotros. Actualizaremos los precios en nuestro centro de información cada 10 segundos, las 24 horas del día. Por cierto, el debut de la máquina no podía llegar en mejor momento. Ayer el precio del oro alcanzó un récord de $1,245 por onza. pasado de cambio y con síntomas de un poco de estrés fuerte y no le conviene a mi salud. ¿Quién va a ese lugar? ¿Qué le dijeron los médicos? Story. ¿Qué le dijeron los médicos? Que los médicos me dijeron que tenía que bajar un poco las revoluciones, de que tengo dificultades para dormir, una cantidad de cosas. No es nada grave si le doy, si atiendo. ¿Y usted cómo se siente? Y yo me siento bien, tengo... duermo muy poco. Presidente, ¿no ha hecho un balance de la elección municipal? Ayer su esposa hace una lectura de los votos en blanco. Yo soy presidente, ¿no? No me tengo que meter en la política. ¿Pero cree que fue un tirón de orejas para el Frente Amplio, en Montevideo por lo menos? Yo prescindo. Ustedes vieron de que no intervine para nada y evité hacer reuniones en el interior por eso mismo y más. Detuve la posibilidad de arrancar con la cuestión de la vivienda para que no se tomara como una intervención indirecta. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. El primer ministro británico Gordon Brown renunció como líder del Partido Laborista para despejar el camino a un posible nuevo gobierno conservador en alianza con los liberales demócratas. No tengo ningún deseo de quedarme en mi puesto más de lo que se necesita. Para lograr el impulso económico y el progreso de las reformas políticas, debemos movernos lo más rápido posible, tal como lo hemos acordado. La razón por la que tenemos un parlamento dividido es porque no hay un solo partido ni un solo líder que pudiera lograr el apoyo de la mayoría. Como líder de mi partido, debo aceptar que esa es una crítica hacia mi gestión. Pues ya tenemos aquí en Gran Bretaña el nuevo primer ministro tras 5 días de intensas negociaciones. Ha dimitido el que fuera hasta ahora primer ministro Gordon Brown, ha presentado esta dimisión en Downing Street, ha ido después al Palacio a ver a la reina Isabel II de Inglaterra, le ha presentado su dimisión y la reina Isabel II ha llamado al que sería el nuevo primer ministro, a David Cameron, y Cameron ha aceptado este cargo y es ya el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. 5 días han pasado desde las elecciones en Reino Unido, que quedaban sin un ganador por mayoría, y 45 años han pasado desde que el país no tenía un gobierno de coalición. Hoy ya es una realidad. Los conservadores y los liberaldemócratas gobernarán los próximos 5 años juntos, con el conservador David Cameron a la cabeza como primer ministro y con Nick Clegg como viceprimer ministro de Reino Unido. El líder conservador y actual primer ministro ha regresado a Downing Street, la que será su residencia oficial en los próximos 4 o 5 años, y esta ha sido al llegar sus declaraciones. Nuestro país tiene un parlamento sin una mayoría y tenemos algunos problemas muy urgentes, un gran déficit, problemas sociales y un sistema político que necesita reforma. Por esas razones, yo voy a tratar de formar una coalición completa entre los conservadores y los demócratas liberales. Yo creo que esa es la manera correcta de darle a este país el gobierno estable, bueno, que necesita tan urgentemente. El nuevo gobierno de coalición tendrá por delante un trabajo complicado. Pondrán todo su esfuerzo en arreglar las finanzas públicas, que en estos momentos registran un déficit histórico que supera el 11% del PIB. Nacido el 9 de octubre de 1966 en Londres, David Cameron es el primer ministro del Reino Unido. Desde el año 2005, cuando se convirtió en líder del conservatismo, insertó cambios en la política de su movimiento, dándole espacio a homosexuales y personas de minorías étnicas. Además, abrazó discursos encaminados a combatir la pobreza y el cambio climático. Muchos de sus detractores calificaron de cosméticas estas transformaciones, debido a que Cameron fue un hombre educado en las filas más radicales del conservatismo bajo la luz de Margaret Thatcher y luego de un giro de su posición proclamando ideas de tinte liberal. Algunas versiones de prensa indican que el ascenso del líder Tory podría poner en problemas a la Unión Europea en la defensa o negociación de los mercados del bloque por su conocido euroesceptismo. A partir de hoy, David Cameron ocupa la casa número 10 de Downing Street con una imagen de político renovado, apartado de las viejas formas de hacer política. El proceso electoral del pasado 6 de mayo había dado como ganador al partido de los Tories con 306 escaños. Sin embargo, este número de sillas no eran suficientes para gobernar en solitario. Por esa razón, Cameron empezó una maratónica carrera para formar coaliciones con los liberales demócratas que permitieran el regreso de su partido al poder luego de una década en la oposición. Inmóvil @gmail.com. Y en Ecuador se discute una ley de aguas que ha generado división dentro del movimiento indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, teme que la nueva ley dé paso a la privatización del agua. Para el movimiento indígena, la ley de aguas simplemente obedece a la articulación de leyes que favorecen al acaparamiento del 74% de agua en poder de empresas privadas, y que no ha cambiado nada, y la ley favorece al sector económico del país. Pero la FENOSIN, otra agrupación indígena representada por este asambleísta, asegura que ese supuesto es falso. La Constitución abre una ventana para manejo privado para actividades productivas, pero jamás el uso que es consumo humano, riego para la soberanía alimentaria, eso está totalmente garantizado. A propósito del proyecto de ley de recursos hídricos, veamos algunos puntos de este instrumento jurídico. La ley de recursos hídricos busca asegurar los derechos de la naturaleza enmarcados en la Constitución, revertir las concesiones de agua que provoquen concentración o acaparamiento, establecer un mínimo vital gratuito para su consumo humano y doméstico, la conformación de una autoridad única que permita supervisar las irregularidades que se presenten sobre la materia y la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Es la ley que regula el tema de la tenencia del agua, y también de hecho es la que operativiza la nueva Constitución Política del Estado. Aquí se ve si se radicaliza la revolución ciudadana o nos mantenemos en el statu quo. Por eso el interés, tal vez los sectores indígenas, por tener más relación y otra concepción de este recurso vital que es el agua. Otro punto crítico es la conformación de un consejo que regule la distribución del agua para el consumo y para el sistema de producción. La CONAIE plantea la creación de una secretaría plurinacional para aquello. La Federación Ecuatoriana de Indios dice que esa propuesta no es viable. La CONAIE convocó a movilizaciones nacionales para rechazar la ley. La mayoría de organizaciones indígenas del Ecuador dieron a conocer que no se sumarán a las protestas. En Ecuador continúa la polémica por la ley del agua, mientras los indígenas preparan movilizaciones en Quito para la semana próxima. El bloque oficialista defiende la aprobación de dicho marco jurídico. Tras una semana de intensas movilizaciones, los pocos indígenas que quedan en Quito se preparan para lo que ellos llaman la radicalización de sus protestas. El día lunes ya nuestras delegaciones estarán llegando. Nosotros todavía estamos en algunas provincias porque según nuestra agenda tenemos asambleas grandes y allí estaremos, pero para el día martes estaremos ya aquí para instalar una asamblea plurinacional. Dicen que sus movilizaciones serán pacíficas, pero no descartan el cierre de carreteras, medida prohibida constitucionalmente. Temen que la ley dé paso a la privatización del agua, supuesto desmentido por el presidente de la asamblea. Es falso y mentiroso aquello de que esta ley iba a privatizar el agua. Ya eso no cree nadie, y por tanto si alguien sigue repitiendo es porque se quedó con la cantaleta anterior y no porque esta ley privatice nada. La fecha para que la ley se someta a la votación del Pleno del Parlamento aún es incierta. Luego de que ocurra, será el presidente de Ecuador quien se pronuncie sobre el instrumento jurídico. Vive la solidaridad. Y el Ejecutivo ecuatoriano, por su parte, anunció que apoya la prórroga planteada a la ley de aguas a través del recurso que será presentado por el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Fernando Cordero, y que propone suspender el debate de la ley durante 5 meses. El fallo ordenará consultar a las comunidades indígenas sobre este instrumento jurídico. Algunos aborígenes rechazan el proyecto alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios. El gobierno, apoyado por otras agrupaciones indígenas, acusa a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, de engañar a sus bases. Thank you. hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Un avión con 104 personas a bordo se estrelló momentos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Trípoli. El Airbus A330-200 que anoche despegó de Johannesburgo rumbo a la capital de Libia transportaba a 93 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. En AXA no tenemos confirmada la causa del accidente ni qué tipo de accidente fue. No sabemos dónde fue el fallo en las comunicaciones, pero lo que podemos afirmar es que 104 personas se encontraban a bordo en el momento. Las autoridades de transporte de Libia investigan las causas del accidente, además de que ya descartaron la hipótesis de que un acto terrorista pudiera haber causado el siniestro. Se supone que un error del piloto o algún defecto técnico pudo causar el accidente en el aeropuerto de la capital de Libia. Según los servicios de seguridad del aeropuerto de Trípoli, el avión se estrelló cuando intentaba aterrizar. Se informa que las condiciones meteorológicas eran buenas y por ahora se desconocen las causas del siniestro. Los investigadores ya han encontrado las cajas negras. 103 personas murieron en el accidente y según el ministro de Transporte libio Mohamed Ali Zaidan, un niño holandés sobrevivió al accidente. Tiene solo 10 años. Pero ya es protagonista de un auténtico milagro. Es el único sobreviviente del avionazo de ayer en Libia. Recibimos este caso luego del choque del avión. El equipo médico completo está dando lo mejor para ayudar en esta tragedia. El paciente tiene varias fracturas en ambas piernas y está en cuidados intensivos, pero estable. Se desconoce la identidad del pequeño y cómo es que logró sobrevivir. Solo se sabe que es holandés. Un oficial de la embajada lo visitará en el hospital para confirmar su identidad. En el accidente murieron otros 60 holandeses que regresaban de sus vacaciones en Sudáfrica. Por el momento hay mucha incertidumbre sobre el nombre de las víctimas. El ministro del Exterior ha tenido contacto con su colega de Libia. Estamos haciendo lo más que podemos para obtener la información correcta. Al ver los restos de la aeronave de la aerolínea libia Afriqiya Airways, parece difícil creer que alguien hubiera sobrevivido. Y precisamente el niño que sobrevivió al accidente aéreo en Libia se encuentra recluido en una unidad de cuidados intensivos en la capital. Los cuerpos médicos le realizan un chequeo general al pequeño de nacionalidad holandesa. Recibimos este caso con un equipo completo de los cuidados intensivos, urgencias y unidades de enfermería. Los signos vitales están todos bien. Hay múltiples fracturas en los dos pies. Las autoridades reconocieron al menor como Ruben Van Assu, originario de la ciudad de Tilburgo, al sur de Holanda. Medios de comunicación informaron que Ruben viajaba en el avión con sus padres y su hermano mayor para participar en un safari en medio de las vacaciones escolares. A esta hora, el niño permanece en un centro hospitalario cerca a Trípoli, consciente tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Before you come, I tell them. Viajero Inmóvil. Garzón quiere formar parte de la Corte Penal Internacional. El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado su traslado como asesor externo de la Fiscalía de este órgano. Actualmente son 18 y cada uno de sus miembros procede de un lugar distinto del mundo. Suponen el máximo nivel de la justicia universal. Se creó en 2002 con el objetivo de que ningún crimen pueda quedar impune. De ser aceptado, abandonaría el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y entraría por un periodo inicial de 7 meses en esta institución. Garzón tiene 3 causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo, una por un supuesto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, la segunda por ordenar escuchas entre los cabecillas de la trama Gürtel, la tercera y la última por los supuestos pagos que recibió del Santander para financiar unos cursos que impartió en una universidad de Nueva York y luego desestimar una causa contra la entidad financiera. El magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Fuentes del alto tribunal confirmaron que el instructor remitirá este mismo miércoles su decisión al Consejo General del Poder Judicial, que estará obligado, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a suspender cautelarmente a Garzón en sus funciones de juez. El presidente de la delegación española en el Parlamento Europeo ha aprovechado un día como hoy para defender al juez, denunciando el constante ataque del Partido Popular. Y ahora le han sometido a una cacería en toda regla. Han desencadenado una auténtica jauría en la que no tengo la menor duda. El desencadenante principal es que Garzón ahora se ha atrevido a investigar la pandemia de corrupción que corroe al Partido Popular en toda España, el caso Gürtel. Una opinión compartida por el grupo de simpatizantes del juez que han acudido hoy a las puertas del alto tribunal. Con carteles, pancartas y banderas republicanas, esos ciudadanos han criticado el ataque de Rajoy y del PP y han apoyado al juez a su manera. El Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón. La suspensión de sus funciones para iniciarle juicio oral responde a que Baltasar Garzón se consideró competente para investigar los crímenes del franquismo. La vocera del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, explicó que la decisión se tomó por unanimidad. El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado que se considere que se haya sobrepasado en el ejercicio de sus funciones. De este modo, Garzón se ve obligado a abandonar de forma automática la Audiencia Nacional hasta que no se resuelvan las 3 causas abiertas por prevaricación contra él en el Tribunal Supremo. Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces no ha valorado la petición realizada por Garzón para ser declarado en situación de servicios especiales con el fin de aceptar una plaza de asesor de la Fiscalía en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, lo que hubiera evitado su suspensión durante al menos los 7 meses para los que solicitó dicho permiso. La salida de Garzón de los tribunales fue emotiva. Medio centenar de jueces y funcionarios judiciales se concentraron en la puerta para brindarle muestras de solidaridad y apoyo. También se habían dado cita en el lugar numerosos artistas y miembros de la plataforma contra la impunidad del franquismo. Garzón, entre lágrimas, les agradeció su presencia y aseguró que afrontará el proceso con tranquilidad. Lo afronto con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que se es inocente de aquello que se me acusa, y solamente como soy un hombre respetuoso con las leyes y con las instituciones, pues asumir la decisión y continuar sin lugar a dudas ejerciendo esa defensa para que quede absolutamente claro cuál es la situación real. Esta cumbia, somos la clica que tu alma inunda. Juro que nunca he comido un ladrillo, porque soy cruza de parra de potrillo. No tengo historia en conversar con tus piernas, siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza, tengo la gloria, no he besado a la reina. Porque al decir no va más me entregaste un lugar donde respirar hasta elemental. Yeah. Si el polvo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva, pero solo por suerte. Another one bite the dust. Another one bite the dust. sigas caminando, no me detengas. No me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tatuada la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Y nunca apareció el cielo, se cerraba. Cada vez que soñando mi gente era enterrada. Un ángel de luz me guía por el camino de no caer en el erróneo destino. Destruí el mito de que tú eras la reina. No pido a ser esclavo de esa mierda. Juro que nunca he comido un ladrillo. Soy la pared más mental que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo. Puedo volar con solo con maridos. Así soy yo, no le pido nada al olmo. Por eso te digo que otro mundo es polvo. Camino de Portugal y a bordo del avión papal Benedicto XVI ha hablado con franqueza de la crisis de abusos sexuales. El Papa relacionó la crisis con las persecuciones anunciadas en el tercer secreto de Fátima. Dijo que estos casos son el mayor ataque a la Iglesia, pero que lo más terrible es que no procede de fuera, sino de pecados de dentro de la Iglesia. El Papa dijo además que la Iglesia debe aprender a ser profundamente penitente, a perdonar y a ser justa. Este es el primer viaje de Benedicto XVI a Portugal desde que fue elegido Papa. Durará 4 días. Visitará Lisboa, Fátima y Oporto. Inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Sol Tibiletti, Martín Incola. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. ¿Mola viajar?